Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de La Retaguardia en el aire de Radio La Retaguardia, de AM690 y de múltiples medios comunitarios, múltiples, qué feo, múltiples, de muchos medios comunitarios alternativos y populares que, bueno, que se hacen cargo de nuestra amistad, por decirlo de algún modo, y nos ponen al aire. Pero de múltiples tenemos algo, tenemos múltiples formatos, si te parece, ¿no? Tenemos múltiples formatos, sí. Sí, estamos ahí explorando como... No queremos dejar de hacer radio, no vamos a dejar de hacer radio. Si estamos haciendo Facebook en vivo y después te va a quedar el videito ahí... No vamos a dejar de hacer radio. En todo caso, vas a poder ver cómo hacemos radio. Pero no es la idea transformarnos en un programa de televisión, ni en que esto sea un canal de televisión, porque como verás, tiene todo el aspecto de un lindo, pequeño, pero muy armónico estudio de radio. Yo estoy, para quienes nos están viendo, del lado de la operación técnica, donde habitualmente están Natacha Bianchi, o Nacho González o Braulio Domínguez, pero me toca estar a mí en este momento de cuarentena ocupando este lugar sin rotación. Sí, pero escuchame una cosa, mirá, tenemos la radio por internet, tenemos el formato clásico de radio por la M690 y tenemos el Facebook Live. ¿No tenemos múltiples formatos? Decime la verdad. Sí, tenemos múltiples formatos. Suficiente. Y además te agrego una cosa más. Nos pueden mandar un mensaje. Te sumo todo, si querés. Un mensaje, un audio al 1131. Bueno, eso, tardamos bastante en poner un WhatsApp a disposición de nuestra audiencia como para encima jactarnos de eso, pero bueno. Lo tenemos, aprovechémoslo. 1131-81-3126. La consigna de hoy es... Ah, no, eso es a la mañana, no, no. ¿Y para quién nos llamarían para decirnos qué linda de radio? Lo que quieran. Qué bueno el programa. El clásico mensaje de oyente oyenta de qué bueno está el programa. Sí. O el otro mensaje, el que nos pueden decir malísimo, tremendo, sí. Lo que quieran. Sí. Estoy con doble pullover, es como demasiado, ¿no? Exagerado. Para este momento, sí, es verdad. Pero venía de fumar afuera y entonces quedé con el doble pullover. Bueno, tenemos un programa que va a girar mucho en torno de la salud en diferentes formas, me parece, ¿no? Bueno, me parece, estoy seguro de eso. Algunas cosas que se nos ocurren piolas para contarles, que va a ser ahora en un instante, y después nos vamos a meter con, obviamente, la dura realidad sanitaria que estamos viviendo en el país y particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Y más particularmente todavía en las villas, queremos saber qué está pasando en la 1114. Sobre todo después de la intervención de Horacio Rodríguez Larreta en la conferencia de prensa de las tres personas más poderosas de la Argentina en este momento, que son el presidente Alberto Fernández, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno porteño, que... Larreta en un momento dijo, en la Villa 31 ya no hay más coronavirus. El domingo pasado, dijo el viernes, dio cero contagios. Bueno, rápidamente fue desmentido aquí a las horas nada más en uno de los programas de la radio, en Hora Libre, con Rodri Ferreiro y Matías Bregante, charlando con Julián, una persona que había estado contagiada, que se recuperó por suerte en la Villa 31, y que dijo, no, pará, ayer de las 20 personas que testearon, 10 dieron positivas, así que está muy lejos de ser la cuestión como dijo Larreta. Así que bueno, sobre el final del programa vamos a estar contando eso. Y también vamos a dar cuenta de despidos. Sabemos que es un momento de despidos, pero pensar que el Estado es el que está despidiendo, en este caso el municipio de San Vicente, que es un municipio de cercano a la ciudad de Buenos Aires, perteneciente a la provincia de Buenos Aires, está a 50 kilómetros de aquí, que despide y despide en las áreas sociales, que uno supone son las que más necesitarían tener gente laburando en este contexto, también va a ser parte de lo que reflejemos. Lo otro que tenemos para reflejar, ni lo presentamos de antemano, porque a la vuelta del corte nos metemos a charlar sobre eso. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Bueno, la verdad que cuando Euge, porque Euge produjo esta nota, nos mandó el flyer, nos asombramos, la verdad, aún sabiendo que venía de gente comprometida, nos resultó como muy, nada, muy extraño y muy piola pensar en que un CESAC, un centro de salud, los centros, digamos, más cercanos que tenemos quienes vivimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de salud pública, lo que antes quizás se llamaba la salita, digamos, pudiera organizar una jornada, un Instagram en vivo, para que trabajadoras nos hablaran de la salud sexual y reproductiva a través de la herramienta de ese Instagram. La verdad es que nos pareció re piola. Y como además es gente a la que conocemos y queremos, dijimos, bueno, da todo para que, si nos estás viendo por Facebook, estés viendo allí arriba a Candela Castro, que es ginecóloga e integrante del equipo de salud y reproductiva del CESAC 4, y allí abajo, no sé si todos ven igual, porque viste que el Zoom te cambia el orden de las personas, y yo como un gil el otro día me quedé señalando con un dedo a Nora Cortiñas y estaba señalando a otra persona. No sé si en este caso es igual, pero yo abajo veo a Fernanda Laiño, que es trabajadora social, también integrante del equipo de salud sexual y reproductiva, laburando ahí en el CESAC. Chicas, bienvenidas aquí a La Retaguardia. Ya saben que estamos con Pedro para charlar con ustedes. ¿Cómo andan? Hola, bien. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Muchas gracias por la invitación. Muy, la verdad es que estamos sorprendidos para bien. ¿Cómo es esto? ¿Cómo surgió la idea? ¿Y qué es lo que van a hacer? Porque no conté mucho, la verdad. No conté nada. Bueno, fue una idea colectiva de todo el equipo de salud sexual. Mucho tuvo que ver una de las... la residente de trabajo social que está rotando por el CESAC, que bueno, y propuse la idea de hacer un Instagram del CESAC que no teníamos. La cuenta es CESAC 4 con el número 4, Sara Berry. Y la idea con el Instagram era, bueno, promocionar o informar a la población de algunas actividades del CESAC, y bueno, no solo de salud sexual, sino que de todas las áreas y también mucho de con respecto al trabajo social, ahora Fer quizá les cuente algo de eso. Y bueno, estuvimos pensando qué hacer, porque la realidad es que hay como un imaginario de la gente de que, bueno, en la Sarita ahora solo se está vacunando y retirando medicación, y en realidad se está haciendo mucho más que eso, y con respecto a lo que es salud sexual y reproductiva, se está haciendo todo lo que se hacía antes, con la diferencia en que no hay agenda, quizá, no hay día y horario programado, sino que es todo demanda espontánea, pero lo que queremos, y con el vivo, es informarle sobre todo a la población que vive cerca del CESAC, que es la que viene, que bueno, las puertas están abiertas para que vengan a retirar el método que venían usando, para que vengan a hacer su consulta por primera vez. Y bueno, el vivo también es un poco porque vimos que es lo que está de moda ahora. Y dijimos, bueno, si no puedes contra, únete y bueno, vamos a probar. Claro. Sí, creo que un poco este contexto por ahí de aislamiento, estas medidas que se tomaron a partir de la emergencia sanitaria también obligó un poco a utilizar otras estrategias comunicacionales desde el centro de salud para llegar a la población. Un poco también surge como un medio de consulta más para evitar por ahí que las personas se acerquen al centro de salud si las consultas se pueden hacer mediante ese medio. Y también, como decía Cande, como una forma también de difundir actividades que se hacen y hacer por ahí actividades más vinculadas con la promoción y prevención de la salud, que están bastante acotadas en este momento de emergencia sanitaria, porque bueno, se han interrumpido todo lo que son cuestiones más grupales como talleres, actividades en escuelas, todo lo que requiere grupalidad, que ahora uh-huh. no está permitido. Claro. Entonces, bueno, el vivo es una oportunidad para poder charlar de esa forma, sin que estemos en contacto físico, pero sí desde un contacto desde otro lado, desde un acercamiento desde otro lado. Uh-huh. Igual uno supone que el hecho de que utilicen las redes sociales para tal fin, va a cumplir con lo del barrio, pero las va a sacar del barrio también. Digo, se va a terminar siendo, si conseguimos difundirlo como corresponde, algo para gente que no viva solo en el barrio, ¿no? Y que sepa cuáles son sus derechos para ir a otra salita, de repente, a otro. Sí, ni hablar, porque, bueno, esto es algo que el trabajo que hacemos del centro de salud se hace en todos los centros de salud de la ciudad de Buenos Aires. Y también fue como un punto fuerte de esta cuarentena, hacer entender que esto, que los derechos sexuales no están en cuarentena, que las cuestiones de la vida cotidiana siguen existiendo a pesar de que hay una pandemia, y que bueno, la sexualidad nos interrumpe. Entonces está bueno, sí, obviamente, como un espacio más para que se pueda conocer y difundir cómo se puede acceder, cómo se puede acceder a los derechos sexuales y reproductivos. Un poco, sí, está bueno eso que planteás, uh-huh. porque va un poco por ese lado también. Claro. ¿Qué mecánica se imaginan? ¿Se imaginan gente conectada haciéndoles preguntas? ¿Van a lanzarse ustedes a contar cosas que saben son preguntas frecuentes? Mira, nosotros lo que pensábamos, vamos a hacer una pantalla compartida porque justo el lunes es un día que no, por ejemplo, yo no voy al centro de salud porque es medio libre y Fer sí, entonces vamos a aprovechar como para hacer con una pantalla compartida un ida y vuelta de preguntas y respuestas. La idea es si se conecta gente y nos hace preguntas, responderlas en vivo. O sea, estamos ensayando, digamos, de alguna manera. Un poco así. Hicimos como una planificación de preguntas más frecuentes y queremos contar básicamente eso, en qué horarios contamos ahora, qué son las cosas que se pueden hacer, qué cosas se pueden hacer evitando el contacto o la ida al centro de salud, que sabemos que es un punto de riesgo para mucha gente. Queremos contar el protocolo con el que cuenta el centro de salud para evitar contagios. Y bueno, nada, estar en eso, en el contacto real de, bueno, pregunta, respuesta en el momento, y bueno, veremos qué sale. Uh-huh. Sí, y un poco también poder hablar como de la sexualidad de forma integral, porque por ahí también se piensa, o sea, en el centro de salud hay un espacio de consultoría integral, Y muchas veces es difícil que se vea el espacio también, no solo para dirigido a mujeres en la reproductiva, no solo para la provisión de métodos anticonceptivos, sino que es un espacio para hablar también de otras cuestiones que hacen al ejercicio de la sexualidad, el ejercicio libre también de la sexualidad, como son la posibilidad de hablar sobre el placer, las relaciones de género que también van a incidir en cómo se acceda a estos derechos sexuales, que es un espacio también para preguntas que no solo sean de prevención de embarazo. Así que un poco también es hablar un poco de eso y también, como decía Cam, de contar cómo estamos trabajando ahora, que por ahí el acceso ahora es más inmediato, se ampliaron los horarios para acceder, para que la persona no tenga que volver a ir. Bueno, un poco es eso y también abrir el espacio a preguntas, que por ahí en las consultas que ahora no son tan extensas, no se puede por ahí hacer de forma interdisciplinaria la consulta por este tema de los cuidados, pero que se pueda brindar ese espacio para que se puedan preguntar otras cuestiones. Sí, y también dar a conocer la cuenta, porque planeábamos en un futuro quizá también hacer vivos con la pediatra sobre, bueno, cuidados del niño, prevención de accidentes en domicilio. Y también porque en la cuenta compartimos información sobre cómo acceder al IFE, cómo acceder al permiso de circulación, o sea, muchas cosas que tratar de que los vecinos del barrio puedan verlo a través de la cuenta. Bueno, ¿cómo va a ser eso? Hagamos la invitación más concreta. ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Cuándo? Este lunes, lunes que viene, que si no me equivoco es 6 de julio, a las 12 del mediodía, y la cuenta es CESAC 4 Salaberry, el 4 en número y con B larga, CESAC 4 Salaberry. Y por ahí, para las personas que nos están escuchando, que por ahí no saben, el CESAC 4 queda en Alberdi Pilar, adentro de la Plaza Salaberry, es Alberdi hacia el 1300, como para saber dónde hay en el centro de Mataderos. Yo llegué hace relativamente poco al barrio, hace unos 10 años, pero ahí había un hospital, o estoy diciendo cualquiera. Sí. Claro, el hospital. Salaberry era un hospital, ¿no? Digamos, el hecho de que esté hoy convertido en un CESAC no es muy piola, ¿no? Claro, en realidad el hospital se muda a lo que es el Hospital Santoyani ahora, y después, más tarde, se construye el centro de salud y el jardín que está adentro. Bien. Porque había como una disposición de que ese espacio tenía que ser utilizado por un espacio de salud y uno de educación, entonces se construye como esos dos lugares. Candela Castro, Fernanda Laíño, gracias por haber formado parte de este segmentito de La Retaguardia. Nos pegaremos una vuelta el lunes, entonces, por el Instagram del CESAC 4 Salaberry para hacerles alguna pregunta. Bueno, ya tenemos cierto entrenamiento, así que ya sabemos más o menos lo que preguntar. Gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Hemos escuchado y han visto quienes están a través del Facebook Live acompañándonos a Candela Castro y a Fernanda Laíño, una es médica ginecóloga, otra trabajadora social, respectivamente. Son parte del equipo del CESAC 4 y estaban allí contándonos parte de esta actividad que van a hacer, que aparece como realmente muy piola, ¿no? Pensar en que se pueda usar las redes sociales con una finalidad tan piola como responder preguntas desde la institución, ¿no? Desde ser laburante de una institución del Estado, ¿no? Totalmente. Tuve miedo de meterlas en un inconveniente. Les iba a preguntar justamente lo que contestó Candela. Pero ya está, ya se fueron. Candela acerca del final, pero lo dijo. Ella. ¿Qué? ¿Cuál era? No, comentó el tema este de pensar a futuro seguir con estos encuentros a través del vivo. Con las diferentes áreas de laburo del CESAC. Me parece que está buenísimo poder profundizar en eso. Justamente quería preguntarles si la idea era, si estaba previsto un solo encuentro o iban a seguir laburándolo. Me parece que está buenísimo y que las herramientas de las redes hoy permiten eso y muchísimo más. Y es súper aprovechable, sobre todo en un contexto de pandemia donde yo creo que el imaginario de la gente es que solamente hay coronavirus y uh-huh. que el resto de las... digo, hay un montón de gente que debe pensar que las salitas no funcionan para otra cosa hoy y que falta un poco de esa información, y está buenísimo que a través de las redes también se profundice, ¿no? Totalmente. Bueno, a la vuelta del próximo corte, nos vamos a estar metiendo con esto que te decíamos. Bueno, ahí tenías a dos pibas laburantes del Estado tratando de hacer como un laburo piola allí en lo que tiene que ver con la salud pública y acercar la salud pública a la gente que la necesita, pero bueno, no necesariamente eso se da siempre con la gente que labura en el Estado. A veces tenés que lidiar con mantener la fuente de trabajo, y en algunos momentos, y en este momento de pandemia en particular, eso es una lucha que se hace mucho más complicada. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo lineal, y nadie sabe cómo detenerla. Aquí estamos de vuelta, como anticipábamos recién, en una nueva comunicación, en este caso con Lucía Espinosa. Ella es trabajadora social del Servicio Local de San Vicente, ahora en lucha. Lucía, bienvenida a La Retaguardia, Pedro Ramírez Otero y Fernando Tevele contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo anda ese equipo? Bien, bien, muy bien. ¿Querés contarnos de qué se trata esta nueva lucha por los despidos en San Vicente? Sí. Bueno, la verdad es que nosotros con el día sábado recibimos una llamada, dos trabajadoras sociales, una abogada y un abogado, por parte del director de Derechos Humanos, donde nos informaba que nos dejaba sin la renovación del contrato, ya que el municipio iba a hacer un ajuste de recursos. Nosotras, si bien estamos trabajando desde el 2018, estamos, bueno, con una contratación monotributista, donde trabajamos 40 horas semanales por 16.500 pesos. Por lo tanto, digamos, una situación de precarización que venimos teniendo como hace varios años, pero bueno, la verdad que cuando uno está comprometido con la niñez y tampoco tiene otras ofertas laborales, digamos, todos estamos inmersos en esta situación, digamos, fuimos como avanzando. Así que es una lástima para nosotras, porque, digamos, ahí nos pusimos a pensar que si el recorte iba a ser tanto en niñez como en el programa de género, teníamos que de alguna manera denunciar el vaciamiento que iba a tener nuestro programa en niñez y en género, cuando en esta situación y en este contexto de pandemia, en realidad, incrementaron las situaciones y las intervenciones. Así que, bueno, nos parecía injusto y, bueno, quisimos contarlo. ¿Qué tal? Te saluda Fernando Tevele, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien. Uno piensa en la lógica de una empresa teniendo uh-huh. que despedir, teniendo no, digamos, tomando la determinación de despedir gente en este momento de pandemia, pero esto es el Estado, digamos, ¿no? Es un municipio, y uno tiende a pensar que el Estado en estos momentos debería protegernos más que descuidarnos. Y, sí. Y si uno piensa que un municipio despide gente de áreas sociales en este momento, mucho no nos está cuidando. No sé si no es una pregunta, en realidad es un razonamiento que en el que voy hilvanando ideas pensando, no está el PRO ahí, ¿o sí? No. Está el oficialismo, digamos, está el intendente Mantegazza, bueno, a la cabeza. Nosotros pertenecemos al área de desarrollo humano, donde, bueno, está a cargo Andrea Romano y, bueno, bajo la dirección de Martín Torres Ferreiras, que, bueno, que es el director del área tanto del servicio local como del programa de género y el programa Envión. Y eso no ayudó a cambiar la situación, a que tengan un canal de diálogo, a que puedan dar vuelta a la situación. No, hasta ahora no. La verdad que desde el sábado, nosotros el lunes nos dirigimos a la municipalidad. Con las compañeras despedidas hicimos una carta, también porque, bueno, las mujeres, las compañeras despedidas somos mujeres, somos sostén de nuestro hogar, es nuestra principal fuente de ingresos, por lo tanto no podíamos quedarnos, digamos, calladas y tampoco sin hacer algún tipo de reclamo. Así que hicimos una carta, nos presentamos en la municipalidad. Por suerte nos atendió de casualidad Mantegazza, que es el intendente, y bueno, nos dijo, obviamente, que él no estaba enterado, que... ¿Por qué de casualidad? ¿Por qué de casualidad? No, porque golpeamos la puerta y salió él porque estaba esperando en realidad a otra persona para entrevistar. Ah, de casualidad, está bien, dijiste bien. Claro, sí. bueno, nos dijo que no nos podía atender, como insistimos que nos quedábamos hasta las 5 de la tarde, pero total de que nos atienda él, nos dijo que no, pero nos recibió la carta, le contamos la situación en 5 minutos, y él lo que, bueno, nos pudo decir es que no estaba enterado. Nos prometió que sí o sí nos iban a llamar ese día, y bueno, la verdad que ese día no nos llamaron. El martes estuvimos llamando a la Secretaria de Desarrollo Humano, no nos atendió el teléfono, llamamos al celular del intendente y tampoco. Por lo tanto, bueno, vimos como una negativa en cuanto a una conciliación o a saber realmente, primero tener un canal de diálogo para saber por qué fuimos despedidos, ya que no creemos en que sea, digamos, un ajuste tampoco, porque 4 sueldos de 16 mil pesos no creo que genere, digamos, una caja grande para que el municipio pueda disponerlo en otra cosa. Claro. Así que, bueno, creemos también que como profesionales responsables necesitamos saber, bueno, a ver cuál es el despido real, digamos, la situación real por la que dicen que no necesitan más de nuestro servicio. También juegan con esto de que nosotros somos monotributistas, locadoras de servicio, así que ellos usan la palabra de que no estamos despedidas, sino que ellos simplemente... Ah, que no renuevan el contrato. Claro, que ellos no renuevan el contrato por nuestros servicios. Claro. Pero, como ya te dije, los abogados tienen más de 3 años de experiencia y, bueno, las trabajadoras sociales más de 2 años de experiencia. Así que, bueno, claro. En esta situación de pandemia, donde hay un decreto, nos pareció súper injusto que, bueno, que hagan eso con nosotras. Uh-huh. Por lo tanto, digamos, quisiéramos tener un diálogo, una mesa de negociación para la reincorporación hasta... por lo menos que se termine la pandemia y, bueno, estar en otro contexto donde podamos buscar otro trabajo, aunque estemos especializadas, capacitadas y muy comprometidas con el NIES, porque es el trabajo que elegimos. Claro. Lucía, ¿cuántas son las trabajadoras afectadas y cómo sigue esta lucha, además, en un contexto de pandemia, con todas las dificultades que trae pelear por un puesto de trabajo o por tantas otras cosas en un contexto como este? Difícil. Difícil porque algunas no somos del partido de San Vicente, así que, bueno, yo el lunes para ir a entregar la carta también tuve que pedir un permiso de circulación. Bueno, igual el lunes seguía siendo trabajadora esencial hasta ayer, ayer 30, trabajadora esencial. Entonces, bueno, también juntarnos con otras compañeras, poder pensar en colectivo, poder pensar en que, bueno, las compañeras que no están despedidas, que después no tengan ninguna complicación en su trabajo, digamos, que no tampoco haya malos entendidos o que ellas no estén, digamos, mal en su labor, porque, bueno, sabíamos que al declarar esas situaciones algún tipo de consecuencia podía haber. Muy difícil también para nosotras como trabajadoras poder contenernos y pensar cuando no nos vemos a las caras, digamos, son más que todo llamadas, claro. Videos por Zoom, pensar que, bueno, no nos podemos mover como quisiéramos, así que bueno, leyendo un poco de todo, buscando todos los consejos de todas las áreas, de todos los compañeros que se están solidarizando con esta situación, digamos, compañeros, tantos compañeros, compañeras, ¿no? Sindicatos, organizaciones, movimientos feministas. Así que bueno, también estamos como ahí abrigadas en esta situación, agarrando de todo un poco e intentando tener nuestro espacio de discusión y bueno, de lucha colectiva. Así que bueno, uh-huh. Estamos en ahí. Por lo pronto empezamos con la declaración, solicitando la reincorporación y bueno, veremos estos días si hay o no alguna respuesta. Un título para esta nota podría haber sido de trabajadora esencial a trabajadora descartable, ¿no? Ay, mira, yo me río porque estoy muy nerviosa, sí. Y también no, pero es indignada, con furia. Y sí. Es muy loco porque también da cuenta, Lucía, estamos charlando con Lucía Espinosa, ella es trabajadora social del Servicio Municipal de San Vicente y le han comunicado a ella y a tres compañeras más que están despedidas, que no les renuevan sus contratos. Y justamente ese es el punto, ¿no? Que vos lo tocaste, se da en el municipio de San Vicente, pero se da en el Estado Nacional, en todos los municipios. Por supuesto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también, que el Estado es el primer precarizador, ¿no? Y que tiene a gente contratada durante 10 años con un contrato fuera de la planta permanente y en algunos momentos, y en momentos como estos, se vence el contrato y por la razón que sea, porque no, desde que no les gustó tu cara, no les gustó lo que pensás, o incluso por cuestiones de diferencias laborales, ponele que tienen todo el derecho de despedirte, generan despidos sin el respeto por los derechos de cualquier otro trabajador o trabajadora. Es ese mismo Estado que después le pide a los empresarios que cumplan con las indemnizaciones y con esas cosas, ¿no? Entonces es como muy complejo y es más indignante, me parece a mí, que hoy haya un despido en un municipio a que haya un despido en Techín. Obviamente vamos a denunciar los dos aquí, pero digo, es mucho más irresponsable y mucho más cuestionable el del municipio de San Vicente que el que pueda hacer Techín, que ya sabemos que son empresarios que solo se fijan en su bolsillo, ¿no? También, sí. Sí, más, bueno, las trabajadoras sociales, ¿no? Que estamos despedidas, estando la abogada, digamos, somos mujeres feministas, que obviamente sabemos que incomodamos a nuestros superiores, que aún todavía no han tenido un proceso en cuanto, bueno, a pensar la vida y las intervenciones, digamos, desde una perspectiva de género. Obviamente hay situaciones, digamos, que generan discordias en cómo nosotros pensamos, primero la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes, y cómo como profesionales podemos trabajar con las familias, porque el cambio, más allá de que nosotros actuamos con las familias, también lo tenemos que pensar como comunidad. Uh-huh. Así que bueno, obviamente, por eso nosotros denunciamos también que justo las dos compañeras que más tienen experiencia y que tenían más responsabilidades dentro del área, son las dos despedidas, digamos. Eso también es para pensarnos, bueno, qué es lo que pasa, qué es lo que incomoda, qué es lo que... No, hay que seguir construyendo y bueno, por lo pronto empezamos con esto. Lucía, una última pregunta, respuesta lo más corta que puedas porque no fuimos más allá de lo que pensábamos con el tiempo, de lo que tenemos más que de lo que pensábamos, ¿qué tiene que ver con el sindicato, digamos? ¿Cuál es el sindicato de ustedes? Si está teniendo algún rol en este caso, estoy pensando en que hace poco hubo una serie de despidos en Tigre y la organización de las personas que habían sido despedidas y digamos, consiguió dar vuelta a la situación y se volvió atrás con los despidos. Sí, sabes que hemos leído, la verdad que nosotros no tenemos sindicatos porque somos monotributistas y nuestros contratos son bimestrales. Ante esta declaración se comunicó con nosotros, bueno, ATE, la CTA de Almirante Brown, presidente Perón, con el que pudimos ir conversando y nos fueron ahí guiando para hablar con San Vicente y van a llevar el reclamo a provincia para ver si nos acompañaban o verían al reclamo, pero hoy no tenemos representación aún. Claro, bueno, otra pata más de la precarización. Te mandamos un abrazo, suerte, y bueno, estamos en contacto para lo que necesites. Gracias al equipo, muchas gracias. Hemos charlado con Lucía Espinosa, ella es trabajadora social en la Municipalidad de San Vicente. Se terminó el contrato, el de ella y el de otras trabajadoras, decidieron no renovarlo, así de simple son las cosas con los trabajadores y las trabajadoras del Estado, ¿sí? No estamos hablando de una empresa. O sí, qué sé yo, pero no deberíamos. Ahí te va, de toda caño. ¿Por qué los hombres van a buscar putas? Sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solo no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Usted se piensa que soy cínico? ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico. Bueno, ingresamos a lo que definitivamente es el último bloque de este programa de La Retaguardia. Y lo vamos a hacer hablando acerca de la situación alrededor del coronavirus puntualmente en el Bajo Flores, pero nada, con esta situación de saber que no somos un medio tradicional, por suerte Dios o Marx o quien sea que nos libre de eso, y tenemos otras lógicas, y claramente los medios tradicionales hoy están con un delivery 24 horas de conteo de muertos, de despersonalización de las personas contagiadas, y nosotros estamos intentando reflejar historias, contar historias, escuchar el coronavirus en primera persona si es que se puede, por lo menos conocer las experiencias de personas contagiadas que han pasado ya por hospitales públicos o privados. Y la verdad es que las noticias que nos venían llegando en los últimos días acerca de la situación en particular en la 1114 en la Villa del Bajo Flores en la ciudad de Buenos Aires no eran muy alentadoras. Nos llegaban informaciones como muy duras de lo que estaba pasando allí, y venimos de la declaración de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, el viernes, ahí en la mesa cada vez más distante con Alberto Fernández y con Axel Kicillof, distante digo en la mesa, ¿no? En las que se lo vio otra vez a los tres muy con discurso en común, y a Rodríguez Larreta diciendo que en la Villa 31, por ejemplo, ya no había cero casos de contagios con COVID-19. Bueno, nada, queremos recibir a Andrea Masachesi. Ella es médica generalista en un centro de salud allí en el Bajo Flores. y además es participante de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Hospital Piñero, que es el hospital público de la zona y de mucho más que la zona, como todos los hospitales públicos de los sectores más postergados de la ciudad, que son mucho más que hospitales de un barrio. Bienvenida, Andrea, gracias por estar con nosotros aquí en La Retaguardia. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Porque estoy con el celular. Ah, ¿qué tal? No, pero te escuchamos muy bien. Bueno, contanos. Mira, sí. Sí, justamente cuando me contactaron estábamos dándole el punto final al comunicado que con la Asamblea elaboramos justamente en respuesta a lo que comentaste recién, que tiene que ver un poco con las declaraciones y los datos y la evidencia, como dice Larreta, acerca de cuál es el estado del sistema de salud para recibir el pico de la pandemia. Sí, tanto acaba de salir que nosotros no lo tenemos todavía, así que contanos. Sí, lo tenemos, está acá fresquito. No, un poco siempre que escuchamos las declaraciones oficiales, en general lo que uno siente más bien es bronca, un poco porque todos esos relatos que vos decías, de personalizados, de lo que sufren las personas en este derrotero del coronavirus, del diagnóstico, del aislamiento y todo eso, nunca se ve reflejado en esos discursos. Y otro lado, porque simplemente los números que utilizan se utilizan de una manera mentirosa, ¿sí? Se hacen promedios. Uh-huh. Y los promedios dejan de lado las realidades de los barrios más vulnerables. En claro. Este caso, en el Bajo Flores, nada, es como muy indignante leer que están ocupadas el 50% de las camas de terapia intensiva, cuando en realidad en el Hospital Piñero, y hicimos los números frescos hoy, están ocupadas el 80% de las camas de terapia intensiva. ¿Qué cuántas camas son las que tienen? Mira, tenemos destinadas 8 camas en lo que era la unidad de terapia intensiva original, que están destinadas a coronavirus. En este momento están ocupadas 7 de esas 8 camas, con 7 pacientes que están con asistencia respiratoria mecánica, con respirador, digamos. Uh-huh. Y después hay otras 7 camas en lo que era la unidad de cuidados intermedios, que ahora es otra unidad de terapia intensiva para las personas que no tienen coronavirus. Y de esas 7 camas están ocupadas 5. Y 4 de esas personas con respirador. Entonces, en este momento, de 15 camas para terapia intensiva, tenés ocupadas 12. Eso es el 80%, no el 50%. Y lo mismo sucede con las camas destinadas a la internación general de coronavirus. Hay 80 camas y están ocupadas 65. Pero pará, porque una de las cosas que nos vienen diciendo es que este tiempo sirvió para organizarse y para ganar camas. Que el hospital del Bajo Flores, que ya está excedido, digamos, ¿no? Que va la gente de Lugano. Históricamente. La gente de Lugano se tiene que ir al Piñero, aunque le quede uh-huh. lejos. Tenga uh-huh. 15 camas de terapia intensiva solamente para atender a pacientes con coronavirus es... Otra de las cosas que mencionó la red era que se habían cuadruplicado los recursos como estos, los recursos críticos para coronavirus. Y bueno, acá hay 8 camas de terapia intensiva originales y siguen estando las originales. Uh-huh. Son esas 8 camas. De además de un área el área del Piñero abarca Flores, pero la mayor parte de los usuarios y usuarias vienen de el Bajo Flores, porque ahí la mayor parte de la gente no tiene ni obra social ni prepaga. Claro. O sea que la población del área programática del Piñero usa eminentemente el sistema público de salud. Y lo no que es ustedes, lo mismo en otros barrios. Lo que ustedes dicen es ese 50 y algo por ciento que dio Larreta es un promedio con otros hospitales. Es el promedio con otros hospitales, con otras zonas, con otros lugares donde el recurso de la obra social y el privado se puede utilizar. Uh-huh. Acá no es el caso. Ahora, ¿cuál es cuál sería la situación cuando se ocupe el 20% restante? ¿Qué harían ustedes con las personas que lleguen y que den positivo? Qué buena pregunta, Mario. Mira, yo en particular trabajo en un centro de salud, no trabajo en el hospital. Los datos los recolectaron mis compañeros y compañeras de la Asamblea que sí trabajan en el hospital. Sigue siendo toda una pregunta, porque pensá que la capacidad que tenemos en este momento para recibir personas con coronavirus e internarlas en salas generales es debido a que se interrumpieron otras actividades y otras internaciones. que no por ello eran menos fundamentales. En particular, creemos que deberían ponerse a disposición de la población los recursos también del sector privado, porque claramente el sector público, por mucho que se diga en el discurso oficial, no ha logrado estar adecuadamente preparado para lo que se viene. Recién por decreto, por DNU, el Hospital Grierson, que está ahí cerca de Cruz y Escalada, cerca del Jumbo, ahora se convirtió de pronto en un hospital general de agudos. Pero bueno, se abren las cosas a las apuradas, sin los recursos, sin el personal, tratando de paliar una situación que se supone que se viene tratando de prevenir desde marzo, ¿no? Desde que empezó todo esto. Así que estamos cortos de recursos y la situación va a ser crítica y no queremos llegar a esa situación, porque además para los trabajadores y las trabajadoras es una situación de mucha violencia. Claro. Cuando una tiene que poner la cara para decirle a alguien, por ejemplo, una realidad que sucede en el Bajo Flores y en el centro de salud, mira, tenés síntomas compatibles con coronavirus, tenés que ir a hacerte el hisopado. Cuando vayas a hacerte el hisopado te van a suceder toda esta cuestión de cosas. Y todo lo que tenés para decirle a esa persona es espantoso. Le tenés que decir que va a estar en un sitio frío, con otras personas que quizás son positivas cuando ella quizás no lo es, que no va a tener acceso a agua, que no va a tener acceso a calefacción, que no va a tener acceso a comida, que no sabemos cuándo le van a dar el resultado, que no sabemos si la van a aislar en un hotel o si se va a quedar en el hospital, que no sabemos quién le va a informar ese resultado, quién va a ser el responsable de su seguimiento, quién le va a avisar a su familia, dónde está. Si no tiene celular, quedan completamente incomunicadas. Todo eso, los trabajadores y las trabajadoras de salud tenemos que poner la cara y decírselo a las personas. Eso es una violencia muy grande. Y para la gente que está en el hospital, la situación de demanda del trabajo, de la cantidad de trabajo que hay, de la escasez de los recursos y de saber lo que se viene, también genera una situación muy violenta. Entonces, tanto los usuarios y las usuarias del sistema de salud como los trabajadores y las trabajadoras nos vemos todos sometidos a una violencia que genera un malestar y un estrés y un deterioro de la salud enormes, enormes. Y por lo que estamos viendo, esto no va a mejorar, sin importar lo que se grabe en los mensajes oficiales. Claro. Estamos realmente muy preocupados. Además, por ejemplo, implementaron los testeos rápidos, que son bastante ineficientes. Y además en la primera semana tuvieron que sacar todo un lote de test porque estaban fallados. Entonces ni siquiera podemos confiar en que las herramientas que nos dan para cuidarnos sean las adecuadas. ¿Y cómo está la cuestión de los contagios entre las personas como vos, digo, que están ahí en la atención de la gente? Mira, bueno, ya se sabe, recientemente fallecieron dos compañeros enfermeros de dos hospitales. Uno de ellos había solicitado su licencia hacía ya un tiempo y se la habían otorgado recién hacía 15 días antes de fallecer. En los hospitales la circulación de los equipos de protección de personales es escasa, es aleatoria. Muchas veces se entregan equipos que son de poca calidad. El personal de limpieza es todo un tema aparte porque, por ejemplo, están terciarizados, entonces las direcciones de los hospitales y el Ministerio de Salud en sí mismo no se hacen cargo del estado de protección de esos trabajadores y trabajadoras. Entonces esos trabajadores y trabajadoras que son fundamentales, porque sin eso no funciona, sin el personal de limpieza no funciona, ni el hospital, ni el centro de salud, ni nada, quedan digamos, sometidos a la arbitrariedad de las empresas que los contratan, y algunas les proveen los elementos de limpieza, de protección, y otras no. Entonces ahí tenés toda una cantidad de compañeros y compañeras de trabajo que a veces pueden protegerse adecuadamente y otras no. Y un compañero que no está protegido se contagia, y nos contagiamos todos, como para que te hagas una idea. Entonces, si la repartija de equipos de protección personal sigue siendo tan aleatoria y tan a discreción, la verdad es que los testeos en este sentido no van a sumar mucho, porque lo que hay que solucionar es lo previo. Los testeos sirven a los fines estadísticos en realidad, pero lo que nos cuida de los contagios es es justamente contar con las medidas adecuadas y con la cantidad de personal adecuado, porque cuanto más trabajas y más cansado estás, todo el rito de ponerte y sacarte un equipo de protección se va haciendo más difícil de sostener, porque hay que estar atento. Sí, claro. Y si estás estresado y estás cansado, no estás atento. Entonces, uh-huh, en esos momentos suceden estas cosas. Y después salen a acusarnos, ¿no? De que no somos responsables, de que nos juntamos todos a almorzar en el mismo lugar, de que no usamos los equipos de protección que sí existen. Después, la responsabilidad es siempre nuestra, siempre de los trabajadores. Nunca de la infraestructura, claro, nunca del gobierno, nunca de los recursos. Es una situación sumamente estresante y grave y crítica que tiene que ser solucionada. Uh-huh. Andrea, en ese comunicado que están sacando plantean estas denuncias, uh-huh, pero además plantean alguna, obviamente no medida de fuerza en este contexto, pero sí algún tipo de protesta o... Hemos ya, no en particular en este comunicado, pero sí hemos convocado ahí en el barrio, hicimos dos cortes de calle, uno en Cobo y Curapaligo y otro en Castañares y Bonorino, separados 2 semanas, con convocatoria a las organizaciones sociales, barriales, políticas y culturales, amén de los sectores de salud de ahí del barrio, con una buena adherencia, respetando la distancia física, con el tapabocas, con micrófonos abiertos, y seguimos denunciando las situaciones y sobre todo lo que es la vulneración de derechos, que es histórica en el barrio y que en el contexto de la pandemia se profundiza de una manera escandalosa. No puedes mandar a alguien a aislarse si no tiene ingresos y si nadie le va a alcanzar el alimento y los artículos de limpieza y de higiene personal necesarios para aislarse en condiciones dignas. Uh-huh. No es cuestión de encerrar a la gente. Y venimos haciendo, bueno, también algunas movidas a través de las redes sociales, porque la virtualidad está a la orden del día hoy como modo de denunciar y de dar a conocer. Pero bueno, quisimos ponernos a hacer los números nosotros también, porque si no los únicos números que hay son los oficiales. Está muy bien, ¿no? Los números oficiales no reflejan las realidades. Es imprescindible que ustedes que están, digamos, que son funcionarios públicos, ¿no? Porque digo, laburan para el Estado, pero que están del lado de la gente, puedan... Con todo lo que significa ser funcionario público en este momento y poner la carita por las cosas que suceden. Sí, sí, totalmente. Es imprescindible que hagan este laburo. Y bueno, después está en que los medios de comunicación les den el espacio, el mismo espacio que le dan a los funcionarios con cargo para que contrastar la información, ¿no? Ahí totalmente. Veremos qué sucede. Nosotros aquí estuvimos para charlar contigo porque queríamos reflejar la opinión de los laburantes como siempre. O de las buenísimo. Laburantes. En Instagram estamos como Asamblea de Trabajadores Piñero, así que todo lo que vayamos haciendo y convocando lo vamos a ir poniendo ahí para que nos sigan y se sumen los efectores y efectoras de otras zonas y otros hospitales, que sabemos que esta realidad del Bajo Flores es la realidad de muchas otras áreas programáticas. Dale, un abrazo, gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, hemos charlado con Andrea Masachesi, ella es médica generalista, nos ha dado un panorama, Pedro, tremendo, ¿no? Sobre lo que está pasando en los barrios populares, en las villas de la Ciudad de Buenos Aires y en los hospitales públicos, ¿no? Es increíble que nos digan que este tiempo lo aprovecharon para que tengamos una mejor salud pública, y en el Piñero, que es un hospital desbordado en condiciones de normalidad, aquí en este contexto de pandemia tenga 15 lugares de terapia intensiva para personas con COVID-19. Es tremendo. Digo, para quienes no son de Buenos Aires, estamos acostumbradísimos a contar el desborde del Piñero, pero no por los laburantes y las laburantes, sino porque claramente es un hospital que, digamos, tiene mucha más gente para atender que capacidad para atender a esa gente, ¿no? Un desastre. Bueno, habrá que confiar en los laburantes y en las laburantes redoblando esfuerzos. Sí, hay que ver cómo continúa esto, si se agrava la situación, ¿no? Que es lo que parece que va a suceder, porque digo, tenemos en Bajo Flores la opción de la gente con síntomas que tiene que hacer cuarentena, tiene lugar de espera en la cancha de San Lorenzo, armaron un lugar para espera de resultados y ese tipo de cosas. También están los hoteles a donde mandan algunas de las personas contagiadas con síntomas leves y ese tipo de cosas. Nos comentaban desde la red de Bajo Flores. Pero ¿qué pasa con los hospitales? Porque cuando la situación se pone crítica es cuando se necesitan respiradores y cuando se necesita atención constante. Entonces, ¿cómo es que se generaron todas estas redes, pero los hospitales siguen sin tener esos espacios? Digo, ¿qué pasa si se agrava, no? Claro. Bueno, le mandamos de paso un abrazo enorme a nuestra compañera Cristina Varela, en especial. Y nada, contarles también que mañana desde las 10:30 vamos a estar, mañana jueves para quienes nos están viendo en vivo, vamos a estar transmitiendo a través de laretaguardia.com.ar, a través de El Diario del Juicio, juiciocontraofensiva.blogspot.com, a través de el canal de YouTube de La Retaguardia, la audiencia número 40 del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, que ocurrió justamente hace 40 años. El Tribunal Oral Federal en lo criminal número 4 de San Martín informó esta tarde a las partes, a través de un decreto, que La Retaguardia va a transmitir todas las audiencias, está autorizada, o sea, no es que nos obligan. Lo que dice el tribunal es que La Retaguardia es un medio autorizado a transmitir de aquí en adelante lo que falta de este juicio, después de lo que han sido estas primeras audiencias históricas de un medio de comunicación, ya no comunitario, un medio de comunicación, transmitiendo por primera vez audiencias enteras de juicios por crímenes de lesa humanidad. Esto no pasó ni siquiera en el juicio de las juntas, mucho menos en los juicios que vinieron después, pero no porque no hubiera, porque los tribunales dijeran que no, necesariamente. No había interés de parte de los medios de comunicación por estar 5 o 6 horas transmitiendo en vivo, ¿no? Bueno, como es parte de nuestra agenda central poder contar lo que está pasando en los juicios por crímenes de lesa humanidad, es que nosotros nos propusimos hacerlo. El Tribunal Oral Federal en lo criminal número 4 de San Martín aceptó y abrió una puerta que nos trasciende. Está mañana también los compañeros y compañeras de FM de la calle en Bahía Blanca transmitiendo en vivo la causa allí en Bahía. Hay gente haciéndolo en Tucumán. Nosotros mismos, si nos autoriza el tribunal y a través de Luis Angió, vamos a estar transmitiendo el viernes el juicio de lesa en Mendoza. Y así, digo, se abrió una puerta gigante que ahora es cuestión de difundir y de que ustedes aprovechen para asistir virtualmente a estos juicios que son históricos. Nosotros nos consideramos privilegiados de poder estar en los juicios, de escuchar los pedazos de historia que escuchamos en la voz de los sobrevivientes, las sobrevivientes, en las voces de los hijos y las hijas, de los familiares, de los que ya no están. La verdad es que siempre decíamos que valía la pena darse una vueltita alguna vez por algún juicio. Ahora no tenés que darte ni siquiera una vueltita, lo tenés ahí a través de estas transmisiones especiales que hacemos. Te esperamos mañana. Gracias a la gente que nos estuvo siguiendo por Facebook, a Enrique Farina, a Marga Pinto, a González B., a Mauricio García, a Diana Moon, a Hugo Morales, el papá del pibe que está, Facundo Morales, un fotoperiodista argentino que está preso en Bolivia desde el golpe, que nos está escuchando desde la Patagonia, a S.I. Reyes, que también manda saludos desde la Patagonia, a Manuel Manu, bueno, la gente se pone estos nombres en las redes sociales, a Alejandra Fernández, a la gente de Basta de Causas Armadas, a la gente de Ni Una Menos, a Belu Presas, Delia Nilda González Porcel, bueno, nada, la gente que nos estuvo viendo a través de YouTube, a ustedes que estuvieron a través de la radio y apuestan al formato de la radio que tanto nos encanta, también muchísimas gracias. Nos vamos, Pedri. Nos vemos el miércoles próximo. Nos vemos el miércoles próximo, dale.